12 y 9 minutos, vamos a quedarnos ya con nuestro espacio Cosa de Todos. Ya se lo comentamos en el arranque de la mañana, en el día de hoy, que dentro de esa ronda de intervenciones, ese turno de participaciones por parte de los diferentes grupos políticos que integran la corporación municipal, bueno, pues hoy llegaba el turno al Partido Popular. Una semana nos acompañan integrantes del equipo de gobierno como tal, y otra semana, de forma alterna, uno de los partidos políticos que integra la corporación. Coincide que en el día de hoy, bueno, pues esa participación llega al Partido Popular, y por tanto es cierto que, bueno, pues existe esa coincidencia de que además se trata, por tanto, del equipo de gobierno, el partido político en el equipo de gobierno. Y bueno, pues un poco se solapa, ¿no?, lo que es la actuación del partido con lo que también es en realidad, ya decimos, el gobierno municipal. Hoy nos acompaña, se lo anunciamos, el delegado municipal de áreas como turismo, deporte, medios de comunicación, tráfico, seguridad ciudadana y policía, Víctor Chávez, y junto a él vamos a ir analizando, bueno, pues temas que desde el Partido Popular quieren destacar, aunque, bueno, pues ya decimos, en muchos casos coincidirán con los propios del equipo de gobierno. Nosotros que desde ya les recordamos que pueden dejarnos sus preguntas a través de las diferentes vías que tienen a su disposición, que son, bueno, pues bastante variadas, desde el correo electrónico hasta los teléfonos de la radio, pasando por Twitter. El hashtag para dejarnos las preguntas sería Cosa de Todos 2014, esto en Twitter. Si hablamos de Line, bueno, pues también a través de la ID pueden buscar Radio Ubrique todo junto y van a dar con nuestro contacto en Line. También nos pueden dejar sus preguntas ahí, o bien incluso bueno, pues en Facebook también, la entrada que ya hemos situado sobre este espacio que estamos comenzando, también pueden dejarnos ahí las preguntas, temas que quieran sugerir, todo ello durante la próxima hora y unos minutos, hasta la una y unos instantes estaremos, como decimos, con este espacio para, en principio, vamos a comenzar con el análisis a posibles novedades que nos quieran destacar desde el Partido Popular, en este caso Víctor Chávez, y bueno, de otra parte enseguida iremos con las preguntas de nuestros oyentes. Eso sí, les insistimos en que por favor hagan sus preguntas lo antes posible, porque precisamente el tiempo que vamos reservando, entre comillas, para las preguntas, vamos viéndolo en función de las que haya, así que mientras más preguntas lleguen, más tiempo, más pronto, más rápidamente nos meteremos de lleno con lo que son las cuestiones que plantean los oyentes. Lo dicho, vamos a comenzar ya, y antes que nada damos la bienvenida al delegado municipal Víctor Chávez, que, como decimos, en este caso bueno, nos acompaña en representación del Grupo Municipal del Partido Popular. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con novedades, no obstante, bueno, pues más que en representación del Partido Popular, o también como tal, pero bueno, como delegado nos vas a hablar sobre todo de tus delegaciones, ¿no? Efectivamente, bueno, aunque seguramente, pues, como viene siendo habitual, salgan algunas preguntas, ¿no? Si es posible, bueno, que salgan algunas preguntas que no sean de mis delegaciones, si es posible contestarlas, y si no, pues, como siempre, pues, trasladarlas a los compañeros. Bueno, pues, con esas preguntas que nosotros iremos durante, como decimos, los próximos instantes. Vamos a ir analizando ya algunas de las áreas bajo responsabilidad de Víctor Chávez, como es el caso de seguridad ciudadana y tráfico, que además da mucho juego, suele dar mucho juego de cara a todos nosotros como ciudadanos, por las preguntas que solemos plantear al respecto. En este caso, no sé si novedades en torno a señalización, qué cuestiones podemos ver como novedades en tráfico. Bueno, como novedades en tráfico, ¿no?, en el tema de señalización, pues esto es un sin parar, ¿no? El día a día, pues, como siempre, pues tenemos bastante señalización que vamos cambiando, vamos sustituyendo, y según los estudios técnicos, pues vamos incluso dando un solo sentido, cambios de sentido a distintas calles. Puede decir que ahora mismo, pues, lo más destacado, lo último que se ha señalizado así en tráfico es en la calle San Sebastián. Ya una vez que terminaron las obras, pues sí, se ha reestructurado un poco esa zona con su carga y descarga, el aparcamiento que se ha señalizado y su paso de peatones. Bueno, decir también que se están acometiendo, bueno, se están poniendo algunos resaltos, ¿no? Destaca también uno que se había venido pidiendo unos meses atrás, después del accidente que se produjo en la avenida Sebastián Maciá del Pato, pues ese también se está poniendo. Decir que en breve plazo de tiempo, pues vamos a hacer lo que es el cambio en la zona de la avenida de Sierra de Ubrique. Vamos a hacer, ya teníamos una señalizada, cambiamos el doble sentido por un solo sentido con el aprovechamiento de aparcamiento en esa zona. Ahora queremos hacer un bucle, lo que es una vuelta para tener las distintas calles o las dos calles en distintos sentidos y, como digo, la fluidez del tráfico sea máxima. Y también como viene siendo habitual y siempre los estudios que venimos haciendo es ganar los máximos aparcamientos posibles, ¿no? De hecho, también pues una de las zonas que se había comentado que se iba a cambiar y después del cambio creo que no tuvimos la oportunidad de comentarlo, era la zona de la entrada hacia la Avenida de España por la Plaza de la Estrella, ¿no? Es algo que también se han ganado algunos aparcamientos y por tanto también se ha ganado lo que es la fluidez del tráfico, ya que con ello evitamos que los mismos coches que aparcaban en doble sentido pues no puedan hacerlo. Se cambió lo que era la carga y descarga a la Plaza de la Estrella y yo creo que ha tenido bastante aceptación. Eso en cuanto a novedades que se han ido desarrollando, no sé si en mente tenéis alguna más para próximas fechas. Bueno, lo que más nos urge, aparte de los resaltos, del cambio este en la avenida de Sierra de Ubrique, pues también seguir con la señalización de todos los pasos de peatones, porque es verdad y a la vista está que después de todo el tráfico que soportan nuestras calles, pues es muy poco el tiempo que nos dura. Por tanto, es otra de las cosas y pautas que vamos haciendo constantemente y es lo que encima más puede urgir, aparte de la colocación de toda la señalización que se va cambiando. También, bueno, una de las cosas que sí que nos gustaría de seguir incrementando son los espejos, ¿no? Los espejos que creo y según la gente ha tenido muy buena aceptación, ha tenido ya la buena aceptación que ha tenido, que ahora mismo pues parecen poco los espejos que tenemos, ¿no? La gente se ha dado cuenta que puede circular con más seguridad viendo estos espejos en estos sitios conflictivos. Y ahora mismo pues tenemos algunas peticiones más de espejo, pero también tenemos que decir que ahora mismo pues no está en nuestras manos ponerlo porque no los tenemos físicamente y hay que pedirlo y ahora mismo pues no es viable. Nos comprometemos que en cuanto podamos, si vamos a hacer la compra de más espejos, iremos poniéndolo en los distintos puntos conflictivos que vayan saliendo. Imagino, ¿no?, que además en el caso de tráfico es una delegación en la que debéis estar muy en contacto con obras. Digo esto porque, por ejemplo, sobre elementos que se colocan en la vía como los pivotes, veía algunas protestas, algunas críticas estas últimas semanas sobre una situación que parece que se podía estar dando dificultades, por ejemplo, del camión de bomberos hacia la plaza del ayuntamiento con la colocación de pivotes. Te refieres anteriormente a lo que es la calle San Sebastián. No sé si eso se está teniendo en cuenta, por ejemplo, a la hora de colocar este tipo de elementos. Bueno, como bien dice la concejalía, la delegación de tráfico va unida a vía y obras, ¿no? También te digo que ahora mismo las redes sociales tienen su aspecto positivo, pero también tiene su aspecto negativo, ¿no? Nos damos cuenta que hablar sin información es gratis y la gratuidad no es buena para muchas cosas, o creo que para la mayoría, ¿no? Lo digo porque al parecer este problema que parece que se ha suscitado no viene nada más que porque una persona lo ha puesto en Facebook sin saber exactamente por qué estaba el camión de los bomberos allí, ¿no? El camión de los bomberos, estábamos haciendo unas pruebas. Es verdad que el camión de los bomberos, el que habíamos llevado, era de los más grandes, y por supuesto ahora tenemos un camión que es más pequeño, en caso de urgencia tendría que entrar ese a la zona del casco antiguo, porque de todo es sabido que ya no es porque aunque pase por la calle El Agua, sino el acceso a las distintas zonas del casco antiguo pues es prácticamente imposible. Estábamos haciendo unas mediciones de pivote, estábamos haciendo unas pruebas y ha salido a la luz pública tantas barbaridades como que no se respetaban las medidas, que si los pivotes estaban. También tenemos que tener en cuenta las dimensiones que tiene la calle, tenemos que tener la calle tanto para que puedan pasar los vehículos, en este caso de grandes dimensiones, como es este, y también tenemos que tener en cuenta que tenemos que respetar un acerado por donde tienen que pasar también, en este caso, pues personas e incluso algunas personas con carros de niños pequeños o con carros de minusválidos. No es fácil, y por eso también lo que digo, que antes de lanzar las campanas a vuelo, pues sí que es bueno informarse de lo que se está haciendo, de lo que no se está haciendo, por supuesto. Yo no voy a decir ni mucho menos que esté bien hecho, tampoco voy a decir que esté mal, solamente digo que ninguno de los tramos de esa calle hay ningún sitio donde la distancia mínima o donde la distancia para circular sea mínima, por tanto estamos dentro de todas las normas, ¿no? La calle está totalmente legalizable porque tiene sus dimensiones, y por tanto invito a la gente que antes de lanzar cualquier rumor así, ya que es gratis hablar, también es gratis informarse, y tampoco cuesta trabajo de preguntar, y cuando se está allí se pregunta, se le dice a la gente por qué está el camión de los bomberos. No iba a ninguna urgencia, el camión no estaba parado porque estuviese averiado, no se había chocado, sino, ya le digo, estaban allí los técnicos, estábamos dos concejales delegados tanto de tráfico como de vía y obra, y no ha pasado nada más. Y ya digo que también, si el acceso es por alguna urgencia, hay que hacerlo en esa zona, existe un camión más pequeño, y si hubiese que hacerlo por otro sitio, para eso está la policía, y en cualquier caso de urgencia se corta cualquier calle, y en un servicio de urgencia se entra en dirección prohibida sin ningún problema. Bueno, pues eso, como decimos, en torno a este tema de señalización, porque bueno, el tema que también cuando hablamos de pivote, en definitiva, también tiene que ver con lo que es la circulación y demás. Aparcamientos, por ejemplo, en relación a tráfico, novedades en cuanto a aparcamientos, sobre todo la línea que estáis siguiendo, intentar el pintado en muchas zonas para optimizar la distintas zonas, ¿no? Efectivamente, bueno, eso es una de las cosas, ¿no? Que como ya pues también tenemos ese problema de dejar los coches un poco casi tirados, ¿no? Por decir alguna palabra, o darle un poco una idea, no solemos aprovechar, pero ya a lo mejor incluso no porque no queramos, sino porque es el hueco que nos dejan. Por tanto, se está señalizando en distintas calles, se están señalizando los aparcamientos, la gente lo está respetando, y con eso pues la verdad que llevamos a un aprovechamiento más de los aparcamientos. Otras cosas que estamos notando también, la verdad que la gente pues en la mayoría está respetando, son los aparcamientos de motos o ciclomotores que se están poniendo. Se está, como digo, ya se está poniendo en bastantes sitios. Hay otros sitios en los que se ha solicitado y estamos llevando a cabo también el pintado y el repintado de estos aparcamientos, y la verdad que estamos contentos con los resultados. ¿Próxima actuación, en cualquier caso, sobre aparcamiento que tengáis previstas? Bueno, próximas actuaciones, como ya te digo, la más inminente que tenemos pues puede ser la de la zona debajo del hotel, ¿no? Lo que es el plan parcial 1, la avenida de Sierra de Ubrica, allí es el siguiente, ¿no? Creemos que cuando pongamos la circulación en un solo sentido, pues vamos a tener el gran aprovechamiento como tuvimos en la calle paralela. Una pregunta que precisamente nos llegaba ayer, pero un recordatorio que sí que es cierto que en otros programas nos han hecho, ya que estamos hablando de aparcamientos, y a lo mejor incluso llega, ¿no?, en los próximos minutos la pregunta, ¿no? Pero hay sobre todo insistencia por el interés evidente, ¿no? Y por lo que supondría en el casco antiguo, en la calle Ronda, de esos aparcamientos que se tienen previstos allí junto a un privado, la zona de un privado habilitar, ¿no? Bueno, sí, la calle Ronda, la verdad que es bastante tiempo el que llevamos detrás de la calle Ronda. Son muchos problemas los que venimos teniendo por la calle Ronda, porque en un principio, cuando llegamos nosotros a esta legislatura, pues este equipo de gobierno estaba en uso lo que era la calle Ronda, por motivos personales que no entro, y como propietario del terreno, el propietario decidió de cerrarlo. Mantuvimos conversaciones con el propietario, se llegó a abrir, y luego una de las vecinas fue a hablar con el mismo propietario diciendo que si algún día pasaba algo, porque el aparcamiento hubiese desprendido algún barro, pues iba a ser directamente el responsable de los daños. Como hizo el hombre este, podía haber hecho, y creo que hubiese hecho cualquier persona, ¿no? Cerró los aparcamientos. A raíz de ahí mantuvimos conversaciones. El ayuntamiento ha estado y está trabajando en ello. La verdad que son muchas cosas. Y lo queremos, muchas cosas relativas a este aparcamiento, ¿no? Porque nos decía ahí, decía el hombre, pues que así en esas condiciones no se iba a hacer responsable. El ayuntamiento está a falta, aunque ya es verdad que teníamos que haber intentado de tener esto solucionado, pero nos ha llevado distintos proyectos, tanto del parque. Hemos tenido que contar con la autorización del parque, porque justo donde terminaba la calle Ronda empieza término del parque, y también pues hemos tenido que mandar proyectos. Hemos tenido que estar un par de veces o tres con la directora del parque para ver la actuación que se iba a hacer. Nos han puesto unas limitaciones, y bueno, ya decir que sí que tenemos mandada la última documentación al parque, y en cuanto nos den el visto bueno, pues se acometerá lo que es la pequeña obra de hormigonado, de una losa de hormigonado, para que no tengamos los problemas de que una vez que aparquen tengan los vecinos problemas con el barrio, y tengan esos problemas de deslizamiento en la rueda. Por tanto, para nosotros nos hubiese gustado tenerlo hace bastante tiempo, porque la verdad que un problema que están soportando los vecinos desde bastante tiempo atrás, y nosotros pues también vemos que el problema ese pues se agrava día a día, ¿no? Son muchos los vecinos que están allí, que no tienen zona de aparcamiento cercana a sus casas, y tienen que dejar los coches prácticamente en fila india en esa zona. Decir que ya tenemos, como ya he dicho y repito, tenemos toda la documentación mandada al parque. En cuanto el parque nos dé el visto bueno, pues inmediatamente se harán las obras que tengamos que acometer en la zona. Porque el acuerdo con el privado, con el propietario de los terrenos, porque hay parte, ¿no?, de privado, parte del parque, con el privado estaría ya todo cerrado. Hay parque parte de parque, pero es privado. No quiere decir que porque sea parque sea propiedad del parque, sino es propiedad de un privado, pero está dentro del parque natural. Por tanto, tenemos que contar con autorización del propietario de los terrenos y autorización del parque natural para poder acometer dichas obras. Bueno, pues eso en relación, como decimos, a los aparcamientos en la calle Ronda, que además era una cuestión que nos planteaba, ¿no?, de forma reiterada en las últimas oportunidades, ayer mismo, algún oyente. Enseguida, por cierto, nos vamos a quedar con las preguntas, porque están llegando muchísimas. Tráfico, la verdad es que es uno de los temas más recurrentes, y aparte sobre otra serie de aspectos que vamos a ir abordando. Pero bueno, por seguir con el repaso a novedades en materia de seguridad ciudadana, no sé si hay algo que apuntar, aparte de tráfico, en seguridad ciudadana. Bueno, en materia de seguridad ciudadana, ya mi intervención de ayer en el pleno lo decía, y solamente, bueno, aunque aparte de las novedades sí que puede haber y las preguntas que vaya a hacer desde aquí en materia de seguridad ciudadana, quiero reiterar las gracias a la policía local por la profesionalidad y el servicio que nos prestó en el desafortunado día del 6 de octubre, ¿no? decir que desde aquí no me voy a cansar de darle las gracias por ese día. Fue un trabajo envidiable. Luego no se ve en ningún medio de comunicación la labor que hicieron. Lo di ayer en el pleno, lo digo hoy, lo reiteraré donde lo tenga que decir. Muchas gracias a toda la plantilla de la policía local. Nos quedamos, por supuesto, también con esa cuestión. Eso dentro de lo que es seguridad ciudadana. Nos quedamos con turismo, pero la verdad es que un proyecto como es el de la vía ferrata que se había anunciado, ahora explicamos si te parece, recordamos en qué consiste ese proyecto, pero además ayer incluso ya en nuestra programación de Radio Ubrique pues escuchamos a los vecinos. Hay un grupo de vecinos que está en contra de lo que sería este proyecto, y bueno, pues argumentan razones de seguridad, ¿no? De que pueda provocar la instalación de lo que serían esos peldaños metálicos, que pueda provocar desprendimientos que les afecten a sus viviendas. Así que ya decimos, es un tema turístico, un proyecto en ese ámbito, pero que también tiene que ver con la seguridad ciudadana, con esas protestas de los vecinos. Y creo que, Víctor, lo último es que te has reunido con ellos esta mañana, ¿no? Efectivamente. Esta mañana hemos tenido el alcalde, un técnico y yo, una reunión a las 9 de la mañana con los vecinos. En este caso venían también con lo que es la Asociación de Vecinos del Carril, porque anteriormente, la semana pasada, pues me reuní yo con ellos, llegaron al ayuntamiento con tal preocupación y me reuní yo con ellos. Es verdad que plantean un problema, ¿no? De que no se ven ellos seguros, porque dicen que puede haber peligro de desprendimiento, pero también es verdad que en las dos reuniones que hemos tenido, tanto la semana pasada como esta, les he dejado lo que es el informe realizado por una empresa dedicada a esto, y no han tenido la desdicha ni de abrirlo ni de ver que en ese documento pues existía un estudio básico de seguridad y salud, ¿no? Es triste, porque yo comprendo, por supuesto, su preocupación, pero lo que yo les he dicho a ellos y digo, que nosotros no vamos a cometer ninguna locura desde el equipo de gobierno y vamos a poner, ni pretendemos poner en riesgo la vida de nadie, ¿no? De todo es sabido que el riesgo de desprendimiento, pues sí, lo hay, no lo podemos negar, ¿no? Lo hay ahora, lo ha habido antes y lo va a haber en el futuro. De hecho, en el plan de emergencia municipal que se ha hecho de aquí para atrás, estuvimos todo el verano trabajando en este plan de emergencia, se constata, ¿no? Y se mete en uno de los apartados el riesgo de desprendimiento. Decir que, bueno, esto lleva ahora mismo, pues se hace un compromiso de paralizar un poco lo que es esta memoria, este proyecto. Hasta que no veamos lo que es, si hay otra alternativa un poco más al lado. Nosotros teníamos un proyecto, una memoria base que era por la que empezamos a trabajar y por la que le dijimos a la empresa que queríamos el proyecto. Esta memoria, pues nosotros marcamos tres posibles vías. Y cuando han llegado los técnicos nos han dicho rotundamente que esas son inviables, ¿no? Los técnicos han dicho que por ahí no, porque efectivamente sí puede haber por esa zona un riesgo de desprendimiento y se trasladaría a otra zona que fuese seguro. Yo tengo, bueno, no voy a decir la experiencia, pero conozco algunas zonas donde se han montado diferentes vías ferratas y no tengo constancia de que en ninguna de ellas haya habido ningún desprendimiento. Solamente puede haber algunos desprendimientos controlados una vez que se esté montando, ¿no? Una vez que se monta, pues la misma empresa, si ve alguna roca que esté en peligro, ellos mismos la desprende o la parte, no sé cómo harán, y son los desprendimientos controlados que tiene. Ya te digo, hay ahí un poco una incertidumbre, hay una preocupación que yo desde aquí, por supuesto, que la comprendo, ¿no? Comprendo que puede haber una preocupación, pero también decimos una cosa, que los vecinos pueden estar en contra, incluso a lo mejor el ayuntamiento pues pueda marcha atrás porque los vecinos no lo admita o vean que es un peligro. Pero también tenemos que decir que el terreno en el que se llevaría es privado y por tanto no quita de que una empresa pueda venir y ante permiso del propietario y con todos sus permisos pertinentes que pueda tener esta empresa, igual se las puede montar y creo que nos tendríamos que quedar callados tanto vecinos como ayuntamiento. Pues todo eso sobre lo que es la vía ferrata. Si te parece, te voy a pedir un poco que explique, ¿no?, en qué consiste cuando hablamos de vía ferrata, que es exactamente, ¿no?, este tipo de instalaciones, que bueno, pues estaríamos hablando de peldaños incrustados en la roca, pero en realidad serían una especie de barras donde bueno, pues nos podríamos agarrar, poner el pie, y bueno, pues sí que te pido un poco el proyecto en concreto que tiene en mente el ayuntamiento, en qué consiste, qué es una vía ferrata y cómo iría en esa zona de la Cruz del Tajo. Bueno, yo te puedo explicar un poco muy por lo harto lo que es una vía ferrata, ¿no? Por mis pequeños conocimientos que pueda tener y lo que no soy técnico ni te puedo decir cómo contaría. Lo que sí te puedo decir que, como ya he dicho anteriormente, en la memoria que nosotros planteábamos, pues teníamos tres opciones que nosotros veíamos desde abajo y nos parecían viables. Una vez que han llegado los técnicos, nos han dicho que no. Una vía ferrata es un acceso a una montaña por medio casi todo metálico, ¿no? Son unos peldaños, ¿no? Bueno, aunque hay peldaños, puede haber pasamanos y puede haber distintas zonas de acceso por el que se va accediendo a la roca, ¿no? Son unos peldaños de hierro que van incrustados en la roca. Para nada tiene sentido lo que nos decía uno de los vecinos, que decía que le había comentado alguien de aquí que había trabajado en ello, y las gavillas que se meten con el cabo del tiempo se hinchan y provocan caída de roca. Eso te puedo asegurar que no es verdad. Llevan una bata, una epoxi, ¿no?, que es de máxima dureza. Te puedo decir que una vez que entre uno de los peldaños, eso, o hay que romper la piedra o hay que cortar el hierro, porque efectivamente no se cae. Bueno, como digo, es un acceso a la montaña y por el sitio por donde se accede o está puesto todo el material de esta vía ferrata, es por donde dicen los técnicos y garantizan que es por donde menos peligro de desprendimiento puede haber en la roca. Por lo que te he dicho, son los mismos técnicos que al paso por un sitio de la roca, pues aseguran tanto el sitio por donde va a pasar como no sé qué distancia a los lados, ¿no? No sé, medio metro, un metro, dos metros, no te puedo decir. Lleva lo que es un cable de vida, ¿no? Por los lados, que está partido en diferentes tramos. Y por supuesto que siempre la persona que va accediendo en esta vía ferrata va asegurado, ¿no? Va asegurado con un arnés, con un disipador de energía, que es una especie, va hablando un poco rápido y vulgar, es como si fuesen dos cuerdas, ¿no?, con dos mosquetones, con un aparato que en caso de caída le disiparía lo que es la fuerza, ¿no?, le amortiguaría lo que es la fuerza. Estos dos mosquetones se van pasando conforme va ascendiendo a la roca en cada tramo. Bueno, los tramos, para que no en peligro de caída, en caso de caída no haya peligro o el peligro sea mínimo, son tramos cortos de 2 metros aproximadamente, y en cada vez que se llegue a la finalización de un tramo, pues se van cambiando los mosquetones, ¿no? Por eso digo que nosotros no correríamos el riesgo ni cometeríamos ninguna locura en hacer eso, sabiendo que no nos conllevaría peligro de derrumbe, ¿no? Y por tanto digo que también que en el sitio donde fuera la vía ferrata, pues sería la zona más segura en un principio, porque sería donde se haría, y en segundo lugar porque sería el sitio que tomarían los los técnicos para hacerle asegurar la roca. Por tanto, no creo que ninguna cabeza de ningún técnico ni nadie que quiera acometer esto, pues deja a la mano de o al azar nada, ¿no? Ningún imprevisto, porque estamos hablando que lo que va a subir por allí son personas. No es un ancla que se hace para subir un cubo de mezcla y se cae, sino tiene que llevar la máxima totalidad, la máxima fiabilidad y seguridad, y por tanto para eso está en solo seguro. Ya repito que yo comprendo el problema que nos plantean los vecinos, pero bueno, también como dicen que todo el mundo está en contra, no creo que todo el mundo esté en contra, porque la verdad que puede ser un factor bastante importante dentro del turismo. Compromiso, por tanto, comentaba después de la reunión de esta mañana, de paralizar lo que es el tema hasta que se pueda ver incluso otro posible trazado, decías. Sí, bueno, vamos a ver con los técnicos otro posible trazado donde efectivamente pues no haya ningún problema de derrumbe, ¿no? Y tranquilizar al máximo pues a estos vecinos que dicen que, hombre, que día tras día tienen el miedo metido en el cuerpo, y con esto pues tendrían aún más. Pues yo creo que si es así y si ahí se corriese algún peligro, pues apartarlo de la zona y seguir estudiando la posibilidad de tener, ya que tenemos eso en mente, la posibilidad de tener lo que es el proyecto sin ningún tipo de peligro. Víctor, no sé si alguna novedad en materia de deportes, porque ha habido un auténtico aluvión de preguntas durante los últimos minutos y por tanto nos vamos a quedar directamente con lo que es la participación de nuestros oyentes, que realmente, bueno, pues evidentemente el objetivo de este espacio. Así que no sé si algún apunte más, por ejemplo, en materia de deportes, antes de pasar ya a las preguntas. Bueno, aparte de materia de deporte, también en materia de turismo, no decir que también aparte de este proyecto, pues tenemos el proyecto del área de autocaravana, ¿no? Que iría en la Plaza de las Palmeras, y bueno, también aquí, si antes se ha hecho lo que se haya podido hacer en turismo y ahora se está intentando de abrir otras puertas, pues todo esto que se está haciendo, como digo, es para ampliar nuestra oferta turística. Yo creo que también este tema de autocaravana pues es bastante importante, ¿no? Porque no olvidemos que el turista de autocaravana pues digámoslo así, tiene un alto nivel adquisitivo. Hoy nos decía, y lo veo y lo lamento de estos vecinos después de la desinformación que tienen y no son capaces de abrir un proyecto técnico que hay en lo alto de la mesa y se les ofrece, ¿no? A que lo vean, y nos dicen también que aquí lo que va a venir con este tipo de actuaciones es turismo con el bocadillo en la mochila. Tenemos que respetar a todo el mundo, tenga o quiera hacer un turismo con el bocadillo en la mochila o quiera hacer un turismo que se pueda gastar 100 euros en un plato en un restaurante. Yo para eso discrepo, les tengo el máximo respeto a todos los turistas que nos visiten a Ubrique, y por supuesto yo voy a trabajar y voy a seguir trabajando para eso, para que la cantidad de turistas se vaya aumentando. Para eso estamos trabajando, unos meses con más suerte, otro con menos, pero también tenemos que decir que después de las propuestas, estas propuestas turísticas o últimas propuestas turísticas, como son también, y tengo que recargar la apertura de la reapertura de las ruinas de Ocuri, ¿no? El gran trabajo que se ha hecho allí, el área de autocaravana, la posible vía ferrata, el posible mirador de la Cruz del Tajo, y yo creo que trabajar se está trabajando. Respecto a deporte, pues bueno, sí significar que ya empezaron todos los cursos, ¿no? del patronato municipal de deporte. Muy contento con toda la aceptación, decir que en distintos cursos, tanto en pilates como aeróbic, pues tenemos lista de espera. Por un lado, pues para nosotros es una satisfacción. Por otro lado, pues no es bueno, ¿no? Porque sabemos que hay gente esperando para poder practicar este tipo de deporte. Nos gustaría tener más sala acondicionada, de poder acometer o tener más gente que pudiésemos acoger, y la verdad que muy contento, muy contento también con la escuela de fútbol, porque hemos llegado a batir un récord, ¿no? Son 290 niños los que tenemos en la escuela de fútbol, y después de tanta discrepancia, pues creo que las cosas se están haciendo bien desde la escuela de fútbol, se está trabajando bien. Lo importante, y a lo que nosotros no, o de lo que nosotros nos sentimos más orgullosos, es de los valores que se le están dando a todos los niños en la escuela de fútbol, aparte de enseñarles más bien, más mal, sea más bueno, sea más malo, pero sí podemos tener la garantía que los niños van a salir con unos valores de esta escuela. Es decir, también que bueno, también se ha cometido la instalación de distintas placas solares en distintas instalaciones municipales, como es el pabellón municipal, el pabellón de los remedios y la pista de atletismo. Bueno, pues no digo nada más, esperamos a las preguntas, ¿no? Que parece que son bastantes y vamos contestando. Pues vamos a quedarnos con esas preguntas, porque ya decimos que hay un buen número. Directamente a través de LINE, por ejemplo, preguntan a qué hora tiene obligación de cerrar, y habla de un pub de la Avenida España. Imagino que todos tienen la misma obligación los pubs, así que yo no voy a concretar casos, porque además, según bueno, las referencias que nos dan, no habría dudas sobre a cuál se refiere. En definitiva, ¿a qué hora tiene la obligación de cerrar un pub de la Avenida España? La barra queda a la calle, es infernal. Cuando llega el fin de semana de madrugada, los vecinos no podemos descansar nada. ¿Dónde se puede denunciar esto?, decía. Bueno, en un principio tenemos que ver la diferencia entre bar musical o cafetería bar, ¿no? Estamos acostumbrados a decir que un pub o una cafetería, sin saber exactamente el epígrafe de la licencia que pueda tener cada uno, ¿no? Si se trata de un bar con música, los días entre semana es a las 3 de la mañana, y los fines de semana o víspera de festivo es a las 4 de la mañana. Si hablamos de un bar sin música, que aunque nosotros creamos que puede hacer un bar con música porque realmente esté acondicionado o parezca que esté acondicionado para ello, si la licencia de apertura no lo dice así, no está acondicionado para ello, pues es hasta las 3 de la mañana en festivo y víspera de festivo, y hasta las 2 de la mañana en lo que es un día laboral normal. Por eso te digo que hay distintos epígrafes, sí, y evidentemente no hay distintos horarios. Lo que sí te puedo decir que lo que es veladores, el máximo de horario, ya sea la hora que pueda cerrar un bar, el máximo de horario en el que pueden estar los establecimientos con veladores en la calle es a las 2 de la mañana. Y para denunciar un bar de esto, porque que no esté respetando lo que la normativa, pues lo pueden hacer bien en la policía local o en la Guardia Civil. Y que evidentemente, bueno, pues no hay casos concretos, sino que según las categorías de la licencia, como nos comentabas, pues evidentemente pueden cerrar en un horario o en otro. Bueno, pues eso sobre esa cuestión. Otra pregunta, un señor comenta que la zona de Los Pinos está llena de agujeros, comenta que sabe que hay una actuación para rehabilitación de esta zona, pide que mientras tanto se tapen esos agujeros. Sería dentro del capítulo de obras, pero bueno, te la trasladamos igualmente. Sí, sé que en la zona esa pues se han hecho distintas actuaciones, ¿no? Pero ya te digo que no te puedo decir, y sé y tengo constancia de que la delegada sí tiene constancia de estos problemas, pero lo que no te puedo decir cuando van a pasar a tomar medidas sobre estos boquetes. Siguiendo Los Pinitos, una señora dice que en el callejón de la Migajita, para que un poco lo conozcamos, en la zona de Los Pinitos, han pintado dos líneas amarillas para que no aparquen. Aún así siguen aparcando, así que pide la colocación de un pivote. Bueno, tenemos que decir que se se llevó a cabo el tema este de las líneas, porque había que acceder por allí a silla con minusválido. Y bueno, como ya digo, siempre entra aquí un poco el sentido común de cada uno y el respeto, ¿no?, hacia la señalización. Se puso la raya y se ha prohibido el aparcamiento allí por lo mismo. Si siguen aparcando, pues bueno, como yo siempre digo, lo último que queremos es llegar a las denuncias, ¿no? Pues yo digo que hagan por escrito una petición de pivote, pero también tenemos que tener y ver que si ponemos un pivote, pues igual ya no es accesible a esa zona con la silla de ruedas. Un oyente que pedía esa colocación de un pivote. Otro, por el contrario, también a través de Line, nos decía lo que tienen que hacer es dejar de poner pivotes hasta que no busquen alternativas de aparcamiento. Bueno, en cada sitio pues se intenta buscar las alternativas de pivotes de aparcamiento, y los pivotes normalmente pues se están poniendo o en zona de esquina, en lo que no conlleva al casco antiguo, en zona de esquina donde hay alguna problemática, y en el casco antiguo, pues sí, como todo es sabido, en las distintas calles, pero también tenemos que ver la problemática de estos vecinos cuando se le pone un coche en la puerta y no pueden salir de sus mismas casas. Es muy fácil decir también que no hay aparcamiento o se están poniendo los pivotes, pero también si los vecinos de las mismas calles son los que los solicitan, será porque algún perjuicio les acarrea tener los coches pegados a sus casas y a sus ventanas también. Y a través de Line iría también en relación al capítulo de obras, pero igualmente trasladamos la pregunta. Es penoso, dice, el estado en que se encuentra el caldereto de baches, agujeros, lozas y piedras levantadas del firme. A ver si se pasan y le echan un vistazo, que hay carriles en mejor estado que esa calle, dice. Bueno, sí, decir que hay bastantes calles en mal estado, ¿no? De hecho, pues en poco va a haber una actuación que va a haber el arreglo y asfaltado de distintas calles. Lo que no te puedo decir si está dentro de esta actuación, ¿no?, que se va a llevar, pero de todas formas pues lo trasladaré también a Vía y Obra para que, si no tienen constancia de ello, que me imagino que lo tendrán, pues que lo vean también y le pongan remedio. Te voy a enseñar una foto que nos envía un oyente, porque precisamente nos pide eso, ¿no? Nos pide, vecino de la calle Practicante Antonio Ríos, denuncia el mal estado de la vía, nos adjunta una foto y pide que te enseñemos esa foto. Ya decimos, Practicante Antonio Ríos, esto es en la zona de la Rozuela, si no me equivoco, y bueno, pues para que un poco traslade la problemática de lo que sería esa vía, y bueno, pues atestiguamos que ha visto, sí, Víctor, el delegado, la imagen, y bueno, pues evidentemente lo que muestra es un levantamiento del firme, sí, de lo que es la acera, por un lado. Más que un levantamiento, lo que parece ser que ha habido un deslizamiento de... Ahí creo que van unos escalones, sí, además, y hay un problema de hace tiempo, sí, pero que no se termina de... De la zona esa que ha tenido un poco de deslizamiento. Bueno, he tomado nota de la calle, lo voy a ver, y por supuesto que la verdad que es bastante grande el socavón, y voy a hacer que los técnicos vayan urgentemente a verlo. Como decimos, llamativo, desde luego, en la calle Practicante Antonio Ríos. También por la en los vecinos de la calle Ronda, llevamos 2 años esperando el arreglo de los aparcamientos, ¿para cuándo? Estamos hartos de tantas mentiras. Bueno, pues esta pregunta, que va en relación a lo que comentamos también anteriormente, que sí que bueno, nos referíamos a ello. Bueno, yo le puedo garantizar que en ningún momento le he mentido. Yo me he reunido cada vez que ellos han querido y les digo de nuevo que no estamos hablando de un sitio municipal, es un sitio privado, y el dueño puede hacer con él lo que verdaderamente le venga en gana. Quiero decir y recalcar también que si ahora mismo está en estas condiciones, pues no es nada más que por los problemas de algunos vecinos. Los mismos vecinos son los que han ido a decirle al propietario que lo van a denunciar. El ayuntamiento está poniendo todo lo que puede poner y está haciendo todo lo posible para que eso se lleve a cabo, pero lo que sí también le pido a la gente un poco de respeto, porque aquí no se ha mentido a nadie. A través de Line también nos preguntan por la Avenida de los Viajantes, piden una solución, hay un cruce donde los coches pasan a gran velocidad y en ese mismo cruce han pasado algunos accidentes, y bueno, pues sugiere que se podría poner algo como un resalto. Bueno, sí, la verdad que ya lo hemos tratado aquí otras veces y la verdad que yo personalmente me he trasladado al sitio más de una vez, ¿no? Sí, podríamos probar con un resalto. El tema del cambio de la señalización también la habíamos estado viendo, pero según los técnicos, pues la señalización más factible que había pues era la que ahora mismo hay. Yo no tengo ningún inconveniente en si hay que cambiar la señalización porque nos hayamos equivocado, porque no sea la más buena, ¿no? O la que mejor le pueda venir a los viandantes o a los que circulen por allí. No tenemos ningún impedimento. Lo que sí queremos es ver y si hay alguna señalización o alguna forma más factible, nosotros estamos dispuestos a cambiarla y, por supuesto, sí que es verdad que puede ser uno de los arreglos que puede tener eso, es un resalto que igual, pues bueno, lo voy a ver con los técnicos y si no hay problema, pues lo colocaremos allí. Una señora comenta que la calle Sevilla, Nacimiento y Cornicabra, estas calles están muy mal iluminadas, hay una deficiencia lumínica importante, dice, además de las casas en ruinas que hay, dan un aspecto tercermundista a esa zona. Así que, bueno, la verdad es que todo sería más bien sobre el equipo de gobierno en general, porque cogería varias áreas. Pero bueno, hay que dar esa pregunta, como decimos, en torno a las calles Sevilla, Nacimiento y Cornicabra. Bueno, pues eso, como ya te digo, son distintas calles, distintas actuaciones que hay que hacer. Como ya digo, tanto hay ahora algunas actuaciones pendientes, tanto el tema de asfaltado como iluminación, que seguro que será, si no mal recuerdo, son unas 114 o aproximadamente las calles que van a tener una revisión de iluminación, y seguro pues que estas calles entrarán en este plan. También a través de Line estaríamos hablando más bien de la delegación de medio ambiente, de recogida de basuras, de limpieza, pero igualmente trasladamos la pregunta. ¿Para cuándo van a cambiar los contenedores que están a las puertas de Seguros Cáser, la barriada, el sacrificio, allí lo que es el cruce, ¿no?, hacia la avenida Parlamentarios, ya que están ocupando aparcamiento, pues donde estaban antiguamente, estaban más cerca de las personas mayores de la barriada? Bueno, ya te digo, como en otro asunto, no es de mi área, yo lo puedo trasladar, ¿no?, al delegado correspondiente, que lo vea con los técnicos, el tema de los contenedores de esta zona. No te puedo contestar porque la verdad que también es un tema bastante problemático. Como digo, que ninguno estamos contentos, ¿no?, con el tema de lo que veníamos viendo antes de la vía ferrata, pues no nos puede molestar, o tenemos la problemática de los desprendimientos. El que vive en la Avenida España y tiene un bar en Lo Harto, pues también tiene bastantes problemas. Los vecinos que tienen los contenedores debajo de su casa también tienen bastantes problemas, y conozco que esto se ha estado tratando también. Ya digo, lo voy a comentar, y si el cambio es viable, pues lo voy a intentar de que lo hagan mientras antes, porque creo que, quiero recordar, que no están donde estaban ubicados anteriormente, y lo que pedirán los vecinos, pues que se ubiquen donde estaban antes de acometer las obras. Pero de todas formas, ya te digo que lo voy a ver con el delegado y le diré que tome alguna medida al respecto de estos contenedores. Otra cuestión, un oyente pregunta si hay alguna solución para la zona junto a la rotonda del Lidl. Se refiere al laberinto de cruces e isletas que hay en la conexión Lidl, calle Emilio Rubiales. Bueno, allí es verdad que cuando se hizo si hay un poco de desajuste, ¿no? Faltaban a algunos discos porque el que diariamente pasa por allí, pues, y está acostumbrado, tiene que pasar siempre por el mismo sitio, pues, prácticamente por inercia, pues lo hacía y de vez en cuando, pues, cuando tenías que cambiar sentido, pues no sabía exactamente por dónde iba porque faltaban algunos discos, pero hicimos o pusimos lo que es en esa zona, pusimos los discos que faltaban, y la verdad que, bueno, aunque esté un poco trabajoso el acceso, pero ahora mismo pues está señalizado lo por donde hay que pasar en cada sentido. Aunque sí que creo que el oyente más que me comenta, ¿no?, que más que cuando hacía la pregunta referirse a la señalización, hablaba incluso de lo que es la propia configuración de la zona, que es cierto que aquello se urbanizó de las últimas zonas y en vez de avenidas amplias, como hay en otras partes de del Plan Parcial 1, allí sí que hay, bueno, pequeñas calles muy estrechas que debería haberse evitado, incluso, imagino, Dios, al ser una urbanización nueva incluso, ¿no? Efectivamente, bueno, yo creo que o viéndolo a simple vista, creo que lo que... Y habla del laberinto, además, que vendría muy bien. Del laberinto ese, pues creo que lo más factible allí hubiese sido una rotonda, ¿no? Que creo que hubiese evitado este problema, ¿no? Sí que es verdad que parece que hay un laberinto, pero en la medida de lo posible, pues lo señalizamos y, como digo, pues ahora mismo está bien señalizado. Un vecino dice que este fin de semana ha sido la carrera de las nutrias y no han pintado nada en el asfalto. Denuncia que una prueba deportiva celebrada en junio pintó el asfalto y aún siguen las pintadas por muchos puntos de Ubrique.